¡Que no te grillen! Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Insistido particularmente por el periódico Milenio, la más de colusión entre grupos de guerrilla y grupos docentes. Lo cierto es que podemos suponer con bastante certidumbre que en efecto, pues esas personas, ubicadas los más de ellos en territorio rural o de poblaciones pequeñas, pues está claro que ahí se sabe quién es qué y cuándo. El hecho es delicado porque con la sobrevenencia de este otro fenómeno que crece y crece y crece, ya no solo en Michoacán, tierra incendiada, sino en otras áreas. Y más de uno supone también la colusión o filiación entre la gente y grupos de una cierta insurgencia y de frontal inconformidad con el gobierno federal y con no pocos estatales. Esta integración parcial, amplia se supone, entre guerrilleros y maestros, pues constituye un problema, no solamente para los propios inconformes, sino para el magisterio, que pudiera cumplir esa doble tarea de docencia inconforme y al mismo tiempo las felonías que la guerrilla comete. Si se advierte, como ha sido reconocido oficialmente, que los delitos abundantes en buena parte están en el secuestro, pues los actores de semejante acción pues son precisamente los supuestos o reales guerrilleros y el magisterio. Esto es un asunto muy grave, muy muy grave, que bueno, fundamentalmente afecta a los gobiernos y regiones que están en el Pacífico, pero por supuesto se ha desbordado y si no ha arraigado, se ha aparecido en otros lugares. Este es un cóctel infernal y muy, muy peligroso para quienes están coaligados y desde luego también para quienes los enfrentan. Hubo reconocimientos de la Secretaría de Defensa para militares y hay que tomar en cuenta, no se considera la mortandad de militares y de policías. Esto no se contempla con la seriedad que debiera ser, con el mismo cuidado que el de la muerte de civiles, muchos de ellos simplemente transeúntes, aunque otros muchos asaltados directamente, Jorge. Pues el asunto viene de tiempo atrás, y yo recuerdo, por ejemplo, que en las luchas de Genaro Vázquez Rojas en Guerrero, pero más en la famosa guerrilla de Lucio Cabañas Barrientos, había un componente importante de normalistas. Incluso a mí me tocó tratar con uno de ellos muy conocido, que era el segundo de a bordo de Lucio Cabañas, Carmelo Cortés, que lo mataron en un encuentro. Él estudiaba ya en Ayotzinapa, era miembro del Partido Comunista, y finalmente, aunque al principio no se quería ir a la guerrilla, finalmente se fue con Lucio y lo mataron en un enfrentamiento. Yo platiqué con él varias veces, incluso haciendo esta interlocución para que no se fuera a la guerrilla, pero pues ellos ya estaban muy metidos en este rollo y ahí estuvieron. Y más recientemente se ha insistido mucho sobre eso. No solamente el periódico Milenio, como dice el maestro López Narváez, sino dos opinadores, Raimundo Riva Palacio y Ricardo Alemán, también han dado algunos datos al respecto de esta relación entre la gente, sobre todo en parte de Guerrero, que es donde empezó este tipo de circunstancias con mayor paso, con mayor firmeza, en Michoacán también, etcétera, y se han dado nombres y fechas y datos, pero no hay una precisión, y se habla de un montón, no solamente de grupos guerrilleros que van cambiando de nombre, el EPR, el ERPI, y ahora unas nuevas Fuerzas Armadas que salieron el año pasado a mediados de Liberación Nacional, etcétera, pero no hay una consistencia. Lo que algunos señalan y dicen es que también estas son filtraciones, antes se decía de Genaro García Luna, después del CISEN, pero la autoridad no ha dado una precisión, que es lo que nosotros necesitaríamos para decir, bueno, así como ahora estamos escuchando lo del SAT, ¿no?, que estos señores están mal, aunque ya vimos que ha hecho un papelón el señor Aristóteles Núñez con estos nombres, porque dijo que no encontraban a Pepe Goldenberg, y él señala que tiene 20 años viviendo ahí. Luego otro especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Miguel Carbonell, dijo, ¿cómo no me encuentran? En fin, en este caso, hablando de estas revelaciones, pues el gobierno debería de verdad de decir, en estos grupos de la CENTE están estos y estos y estos personajes ligados a la guerrilla. Hay que recordar que incluso también hay por ahí dos personajes que estaban en grupos campesinos ligados a las guerrillas, se decía, que están desaparecidos desde hace años. Uno es Rodríguez Amaya, si no mal recuerdo el primer apellido, pero el segundo es Amaya, y otro no recuerdo sus dos apellidos ahora, pero desaparecieron, dijeron que los iban a encontrar, no los han encontrado, sigue eso latente ahí, en grupos aparentemente guerrilleros en Oaxaca. En fin, yo creo que lo que a estas alturas del siglo XXI, lo que debería hacer el gobierno, si hay este tipo de infiltraciones, si están metidos estos grupos guerrilleros, yo no dudaría ni metería el mano al fuego diciendo, no están metidos, puede existir esto y muchas otras cosas más en este tipo de grupos, pues debería dar la cara el gobierno, decir, bueno, las cosas están así. Pareciera que no lo hace, ni ahí ni en los grupos de autodefensa, porque también en los grupos de autodefensa a veces dicen que están fuera de la ley y luego el señor Mondragón y Kalb dicen no están fuera de la ley, y el señor Osorio Chong dice no, hasta vamos a pagar los gastos de hospitalización del señor Mireles. O sea, hay una, aquí me parece una dualidad, hay un doble discurso que le hace mal a todos. Yo creo que si en efecto hay personajes, grupos, guerrillas, grupos alzados, de muy diversa manera, pues que lo digan. E incluso ya han empezado a hacer chistes que a estos grupos de autodefensa y a estos grupos de la gente, si se siguen portando mal, les mandan a mandar a Lucerito para que los combata, porque como vimos las fotos de Lucerito ahí con su rifle y toda la cosa, entonces van a mandar en contra de estos grupos, no a la Policía Federal, que ha resultado ineficiente, no al Ejército, que tampoco las tiene todas consigo, no a la Marina, que a veces mata a algunos narcotraficantes famosos, sino a alguien más decidido, más dispuesto a enfrentarse, aunque pierda los anuncios comerciales que le deben de dejar millones de pesos, y que Lucerito. Yo lo que creo que sí es que debería el gobierno hacer una investigación seria y decir, ahora que están saliendo pues muchas informaciones de diverso tipo, las cosas están así. Me parece que eso les haría bien a todo mundo, empezando por el público, para que supiéramos realmente quiénes están detrás, si están de estos grupos que, bueno, ya casi los redujeron al mínimo y ahora amenazan con regresar nuevamente al Zócalo. Vamos a esperar a ver qué sucede, porque si regresan al Zócalo y regresan con parte de estos grupos armados, pues que Dios agarre confesados a los granaderos y a muchas autoridades, maestro López Narváez. Pues alguien le dijo a otro de estos, con una pila de dinero y contigo. What I couldn't do with plenty of money and you, in spite of the worry that money brings, just a little filthy lucre buys a lot of things. And I could take you to places that you would like to go, but outside of that I've no use for dough. It's the root of all evil, of strife and upheaval. But I'm certain, honey, life would be sunny. Of strife and upheaval, but I'm certain, honey, that life would be sunny with plenty of money. Tras cabos, camiones de volteo y la participación de unos 450 granaderos, y previo a la celebración del Día de Reyes, fue desalojado por autoridades capitalinas parte del campamento que desde hace casi 4 meses mantenían en las inmediaciones del Monumento a la Revolución los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El pasado domingo a las 13 horas, los uniformados iniciaron el cerco del campamento. Los primeros 100 policías se concentraron en la Avenida de la República y conforme avanzó la tarde, se congregaron en las calles aledañas al Monumento a la Revolución. El desalojo de la Plaza Revolución se produjo al filo de las 7 de la noche, después de que las autoridades y representantes de la Coordinadora de Maestros intentaron llegar a un acuerdo, pero las conversaciones quedaron rotas a última hora de la tarde del domingo y después se produjo la actuación policial. Los dirigentes del magisterio disidente habían advertido a las autoridades capitalinas que no se moverían porque el plantón se mantenía por la dignidad de los maestros y contra la reforma a los artículos 3 y 73 de la Constitución. Tras su ingreso a la explanada, los granaderos arrasaron con las carpas, casas de campaña y las lonas instaladas. En el piso quedaron medicamentos, ropa, zapatos, trastos de cocina, propaganda y documentos personales. La resistencia de algunas decenas de maestros fue contrarrestada con empujones de los uniformados, que utilizaron sus escudos para replegarlos. La Secretaría de Seguridad Pública aseguró que los uniformados no iban armados y únicamente utilizaron sus escudos para protegerse de cualquier agresión de los profesores. ¡Hasta las columnas! A las inmediaciones del Monumento a la Revolución acudieron visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para observar el desalojo, pero dicho organismo no emitió ningún reporte oficial sobre los hechos en los que no se registraron heridos. A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Gobierno de la Administración Capitalina, Héctor Serrano, escribió que el desalojo se hizo en atención al reclamo social de los capitalinos y por instrucciones del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Ante la acción policiaca, los líderes del magisterio disidente reiteraron que no moverán su protesta de la capital mexicana y acusaron al presidente Enrique Peña Nieto, así como al jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, de reprimir su movimiento social. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Tan sustantiva, tan vehemente e insistente es esta agitación de esta coordinadora, que suscita comentarios y respuestas heterogéneas, como ya habíamos comentado. Hoy habría que referir lo que José Ángel Gurría, que es un importante, muy importante, no se le conoce mucho, pero la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE, es de mucha relevancia. Bueno, él aludió a la gente y con la prudencia política del caso, pero de todas maneras denuncia, dice que muchas veces esta organización actúa al margen de la ley, que rompen cosas, que bloquean calles. Bueno, esto es más que sabido. Y al propio tiempo, glosa parcial brevemente la reforma educativa, que hasta donde se ve no tiene marcha atrás hasta que no haya un cambio constitucional, por más que sí, también se ha dicho, pues con las leyes o estatutos subsidiarios, reglamentarios, puedan tener ocasión. Y bueno, también hay una nota que da cuenta de cómo hay una respuesta ya en Oaxaca, porque dice Adriana Gómez que padres de familia de 5 municipios de Oaxaca crearon el Frente en Defensa de la Educación para evitar que los maestros de la sección 22 del CENTE tomen de manera violenta las escuelas donde dejaron dar clases. Se trata de los pobladores de San Pedro Marte, Santiago Apóstol, Santa Catarina Minas, Villa de Mitla, Colonia Los Ángeles y Montalbán. Estos, los del frente, expulsaron a los maestros de la CENTE y a su vez respaldan los profesores de la sección 59 del Sindicato de Trabajadores de Educación. Entonces aquí ya hay una confrontación, porque han pasado las vías de hecho. Según el frente, van a presentar denuncias contra profesores de esta organización por agresiones físicas a niños, jóvenes y personas adultas. Así lo dijo un padre de familia. Y las denuncias incorporarán destrozos, o por los destrozos que hicieron los maestros cuando irrumpió de forma violenta en planteles de los municipios Pedro Martel y Monterva. El destino mejor que podría tener esta organización tan precaria, tan volátil, tan confusa, pues depende de la aquiescencia de los padres de familia, cuyo interés no es sindical ni salarial, sino, por ahí decía alguien muy avisadamente, que si se pondera la escolaridad común, se dice es que no se trata de que los niños vayan a aprender a entrenarse, que algo logran, sino propiamente son guarderías. Es decir, los padres de familia tienen interés, sin duda, en que aprendan lo que dicen los sistemas escolares, pero lo que es fundamental para muchos es que sus hijos estén a buen recaudo y, en muchos casos, que les den de comer, porque hay más de una escuela, muchas, la mayoría seguramente, en donde se come. Todos tenemos parientes chiquitos que regresan de sus clases a las 4 de la tarde, pero ya comieron. Y por cierto, por lo que a mí me consta, pues es una comida cuidada, con fórmulas y atenciones dietéticas que valen la pena. ¿Qué sigue? Pues más confrontaciones según esto, porque nos va a leer seguramente, además de lo que ya oímos, la decisión, que yo diría contumaz, de no solamente no abandonar la ciudad, sino acarrear, traer, importar a compañeros, particularmente de Guerrero y de Oaxaca. Jorge. Sí, y yo empezaría con lo del señor Gabino Cue, que realmente cada vez me sorprende más, pero no positivamente, sino negativamente. Yo conocí a este señor cuando compitió la primera vez por el gobierno de Oaxaca, y bueno, hacía una serie de promesas más allá de las priistas, porque él ya no estaba en el PRI, y gana el gobierno, y me ha sorprendido que a los que quieren reprimir es a los padres de familia que tomaron las escuelas diciendo que están haciendo mal, porque hay que esperar que los profesores que no dan clases regresen cuando a ellos les dé la gana, que él les seguirá pagando. Entonces yo digo, bueno, este señor realmente, ¿a dónde va? No lo sé, es de las locuras del poder, que ya instalado en la silla, ¿verdad? No se sabe qué camino tomará determinado gobernante. Y esto es muy común, que los gobernantes con el mando den toda serie de cambios, incluso los de derecha se vuelven de izquierda y los de izquierda de derecha, y los de centro ahondan su centrismo, en fin. Entonces, en Oaxaca, que parece que es de los que más resiente esto junto con Michoacán y demás, y que seguramente las líneas camioneras deben estar felices, porque si uno iba a los plantones de la CENTE en el Zócalo, había varios letreros en donde decían: sale el camión no solamente a tal lugar de Oaxaca, sino a tal otro, así estaban ya las líneas camioneras ahí vendiendo boletos para que los maestros fueran y regresaran y demás, pues deben estar felices que regresen, si regresan, los maestros oaxaqueños al Distrito Federal, que ya anunciaron los de la CENTE que van a regresar como 10.000 o 15.000, cuando menos, y que van a tomar el Zócalo. Después, los compañeros de la CENTE protestaron mucho porque se les desalojaron, sobre todo, casas que estaban ahí sin habitar. En realidad, hasta ellos mismos aceptaron que el desalojo que se hizo del lugar que tenían en el momento de la revolución, no había personas adentro, no hubo un solo herido, ni un lastimado, ni siquiera alguien que se quejara, hasta donde yo sé, con la Comisión de Derechos Humanos, que dijera, yo estaba aquí plantado y me han desalojado y va en contra de mis derechos humanos porque yo me quiero quedar aquí. Ni siquiera eso supimos. Por lo tanto, que tengan ahí una serie de carpas, pues no quiere decir que estén en plantón, sino que están ahí, pues haciendo alguna presencia que no entiendo yo para qué. Y finalmente, aparte de lo que decía el profesor López Narváez, hemos visto y hemos sabido y se conoce mundialmente que este tipo de plantones en esta época de internet, etcétera, pues pocas veces producen los resultados esperados. No solamente en México, sino en varias partes del mundo, desde las llamadas nuevas revoluciones árabes, pasando por España, o los que ocuparon Wall Street, no lograron sus propósitos. Es decir, no es que solamente haya una incongruencia en algunas cosas, sino que yo creo que las formas de lucha deberían de renovarse, las formas de lucha viejísimas que yo utilicé incluso. Yo recuerdo cuando nos plantamos en el Zócalo de la Ciudad de México exigiéndole a Díaz Ordaz diálogo público, y llegó el ejército y salimos de estampida todos los que estábamos ahí, y por fortuna tampoco hubo lesionados graves, algunos apaleados y demás, pero nada grave. Después vino el 2 de octubre, eso sí fue gravísimo, pero en ese momento no ocurrió nada. Pues son formas de lucha ya muy viejas, que además tienen que ver con formas de lucha incluso estadounidenses, que se hacían en las universidades gringas, en las llamadas teaching, que después variaron los propios estadounidenses, porque en lugar de sentarse ahí, lo que hicieron los estudiantes junto con los profesores es hacer diálogos políticos. O sea, vieron que plantarse en su universidad, sentarse, llevar su casa de campaña y resistir, no daba resultado. Entonces empezaron a hacer diálogos políticos con muchos profesores, entre ellos aquel famoso profesor estadounidense que vino a México, Herbert Marcuse, y eso empezó a dar resultado, es decir, hacer variaciones en la forma de lucha. Nadie se opone a la lucha, pero cuando la lucha es recurrente en un solo sentido, no da los resultados. Por lo tanto, yo creo que pueden regresar, va a haber problemas, no veo cómo puedan tomar el Zócalo, aunque lo pueden hacer como ya anunciaban antes con lo que se llama tomas hormiga, que lleguen 5 y se planten, y luego lleguen otros 5, en fin, pero creo que esa forma de lucha, a mi manera de ver, está agotada. Tengan o no tengan razón, ni siquiera estoy planteándome eso, sino estoy diciendo, las formas de lucha también tienen que ser nuevas, novedosas, que atraigan la simpatía de la gente, y en este caso cerca del 70% de la gente dijo qué bueno que esas carpas que estaban deshabitadas ya no están ahí. Esa es la realidad, y sí, hay que tomarla en cuenta si uno quiere hacer cambios en el país, en la educación o en lo que sea. Maestro López Narváez, te decía que para documentar el optimismo con ironía. ¿Quién diría? ¿Quién está en una situación mucho más seria que la mexicana? Rusia. ¿Cómo Rusia? Pues sí, ocurre que el gobierno ruso impuso un régimen conocido como Operación Antiterrorista, luego de hallar 6 cadáveres en 4 coches, en 2 de los cuales también había aparatos explosivos. Y la nota agrega que el incidente se produce a 10 días de que 2 ataques terroristas causaron 34 muertos y más de un centenar de lesionados en Volgogrado, cerca de Sochi, sede de los Juegos Olímpicos de invierno. ¿Quién diría? Esta nación que sigue siendo fuerte, que sigue siendo poderosa, con experiencia represiva más que conocida, ahora está en este estado de alerta. Así que, pues no es que mal de muchos tenga ningún remedio, pero, por lo visto, y no referimos otros muchos países, la humanidad, los grupos, las etnias, los intereses de clase están llevando a un lío. Y bueno, en torno a la gente, pues no los han desalojado, pero sí los arrinconaron, como se dice en la jerga nuestra. Eso les va a cantar los guaracheros de Oriente. Buena tu bailadora, apriétala en el rincón. Llévala pa'l rincón, que apriétala. Llévala pa'l rincón, que apriétala. Llévala pa'l rincón, que apriétala. Ay, mira, nena, me muero. Llévala pa'l rincón, que apriétala. Hoy quiero cantarle yo. Llévala pa'l rincón, que apriétala. A mi desde en el meloso. Llévala pa'l rincón, que apriétala. Llévala pa'l rincón que aprieta. Carlos, Paula y Amoró. Llévala pa'l rincón que aprieta. Pues sucede que en las últimas semanas, por lo menos 2, aquí en México, en la capital, pero sobre todo en el norte del país, ha habido pues casi devastaciones, ¿no? Devastaciones de cultivos de animales, porque lo que decimos más frecuentemente, sobrevivieron heladas que acabaron con regiones y quedaron en naciones, un daño verdaderamente terrible. Pero comparativamente nos fue, porque al parecer ya está cambiando este clima gélido, les fue peor a los norteamericanos. Verdaderamente fue una catástrofe de altísimos costos económicos. Se paralizaron las líneas aéreas. Nueva York otra vez volvió a sufrir ciertamente la gelidez, pero también aguas que les hicieron daño. Y por supuesto, aunque no hubo una mortandad grande, por supuesto la gente que tiene como refugio y habitar las calles, yo hay una cifra que calculan en más de 30,000 los indigentes en la ciudad de Nueva York. Pero al parecer no llegaron a 50 los muertos, pues, ¿sí?, que se quedaron en las calles tiradas. Esto ha llevado a especulaciones, porque bueno, con otros desastres que han provocado siniestros de distinto tipo, en México padecimos fuertemente, vienen especulaciones fuertes sobre si hay un cambio climático en el planeta y si el cambio para mal lo propicia la propia acción humana al contaminar atmósferas, al contaminar ríos y mares, en fin. Al parecer la tesis que se impone es la tesis de que no hay tal cambio climático en las dimensiones, por lo menos que se alega, pero cuando se dan cifras, pues se suscita esa especulación infundamentada, porque por ejemplo en el caso norteamericano, pues sí, se ha hablado de que no había un clima tan adverso de gelidez en 40 años, pero sí había habido otros fenómenos de este tipo, se recordó algunos del 19 y otros tantos del siglo XX. De manera que la tesis de que el mundo está cambiando fuertemente y alterándose su condición climática en todo el planeta, pues tiene quienes lo sostienen o lo temen, y otros que dicen que no, que hay fuerzas mucho mayores que las humanas que hacen que no haya, de no ser unos cuantos miles de años, lo cual nos da mucho miedo, de aquí a miles de años estamos aterrorizados, 50,000, 20,000, pero por lo pronto no se cree. Ha habido quizás intensidades, pero no son las primeras, y es de creerse que no serán las últimas, Jorge. Bueno, en algunos cables dicen que en Nueva York es el mayor frío desde 1896, o sea, más de un siglo. O sea que sí ha habido otros fríos de esa cantidad y calidad, aunque en efecto yo creo que el cambio climático que estamos viviendo ha contado, y sobre todo porque los estadounidenses nunca han querido entrar a lo que se llama el protocolo de Kioto, que es tratar de evitar que los gases tóxicos circulen más en la atmósfera. No hay que olvidar que con todo Estados Unidos sigue siendo el rey de la industria automotriz, no solamente la que se produce ahí, sino la que se importa para desplazarse. Hay a veces grandes trenes y demás, pero la mayoría usa su carrito para arriba y para abajo. Hay unos metros espléndidos en algunas ciudades, Nueva York, y digo no espléndidos por la limpieza y la seguridad, no, al contrario, a veces son hasta infectos, no, hay ahí toda una serie de ratas y cosas así. Eso sí, hay una variedad musical que seguramente tú la has de haber escuchado, impresionantes, ¿no? Músicos de jazz, de ritmos afroantillanos, de música llamada culta, etcétera, ¿no? Pero las cosas están así. Lo que sí es serio es que el frío es tremendo y las cataratas del Niágara se helaron. Ya no corría el agua, sino estaba... Y ahora están esperando al deshielo. Se deshielo. Y en YouTube encontramos una cantidad de escenas impresionantes. Alguien que tiraba el agua fuera de su casa y se convertía en hielo antes de caer al suelo. O sea, es de estas dimensiones es este invierno crudísimo en Estados Unidos, que obviamente ha traído una serie de complicaciones por todos lados, y yo creo que el número de muertos por heladas y demás es bajísimo en comparación con todo esto, porque en efecto allá los indigentes cuentan además con pocas ayudas. Entonces creo que la situación es muy difícil, muy complicada, va a haber mayores problemas, pero que desde un punto de vista que sí hay que empezar a cuidar la atmósfera, porque además el gas de lutitas, este gas shale, que dicen que también está atrofiando la atmósfera. Por lo tanto, una cosa es lo que estamos viviendo en una civilización depredatoria, como diría muchos, entre ellos un pionero, Iván Illich, y otra también es una situación en la cual pues los cambios climáticos vienen, y si no agarran a las personas en hogares con ropa adecuada, todo eso, bueno, adiós. En México no hemos sabido de que haya también una mortandad grande, hay también muchos indigentes. El gobierno del DF, eso sí hay que decirlo, no solamente ahí, sino hasta los presos que están en los reclusorios antes de este invierno les regaló cobijas, porque también los reclusorios, los fríos son verdaderamente terribles. Y por lo tanto, pues qué bueno que no haya muerto mucha gente, pero que ha trastocado todo el sistema económico, como es lógico, ha sido así. Es una cosa que estamos viviendo, ojalá no la vivamos tan intensamente como en Estados Unidos, y que ya el Dios Sol nos ilumine un poco para no tener tanto frío nosotros también, en los que nos desmañanamos, sobre todo ahora que empiezan las clases en la universidad, que todavía no han iniciado, y todos aquellos que salen muy temprano a chambear, pues si han resentido este clima gélido o frígido, como le dicen algunos, maestro López Narváez. La Comisión Nacional de Agua, la CONAGUA, hace saber que hoy se esperan temperaturas inferiores a 0 grados en zonas altas de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Y más bajo, bueno, en Baja California, Querétaro, Sinaloa, Jalisco, DF, Michoacán y Oaxaca. Así que váyase guareciendo. Y en todo caso, pues va a acompañar a Eli Guerra, que ha tenido frío. Si te han dañado y si llevo alguna herida. mitología abundante, deliberada, tramposa, quiere hacer creer que los reinados y sus cortes, los reyes, son gente de bien y que son líderes morales de sus países. Ya son pocos los reinos que quedan, mixtos, como es el caso de España, con condiciones un tanto cuanto singulares, como parcialmente ocurre aún en Canadá, que no se salió del reinado presunto de Gran Bretaña. Bueno, pues ahora, y hace días y hace meses, ahora el lío que da cuenta de un problema mayor, oye usted bien, es mayor la corrupción en España que en México. Ya sé que aquí se quieren tener ese liderazgo, ¿no? Vaya que tenemos corrupción, pero la corrupción española no tiene abuela, más bien tiene bisabuelos y tatarabuelos, porque es un mal muy, muy, muy arraigado en España. Y ahora sucede que la infanta Cristina, hoy vi, por amor a su marido, se metió en los líos de lavado de dinero y de ilegitimidades cuantiosas. El marido está más involucrado y acusado, pero ya esta señora infanta fue llamada y un fiscal está muy decidido a que, a pesar del rango social que se le atribuye a esta señora, pues se le ajuste sanción. Y ya no solamente eso, también va contra el rey, que resulta un Vivales también, válgase el irrespeto que se merece el tipo. Porque, bueno, ya saben, está en la Sociedad para la Defensa de los Animales y andaba de cazador. Y le gustan las nenas, lo cual no reprocho, pero pues en condiciones que no es precisamente la más aconsejable. Y también está en líos de origen de fortuna. Pero el asunto se agrava con esta señora Cristina. No creo que podría ser que algún día dijesen ya, adiós con el reino español y viva la democracia que están intentando, Jorge. Sí, hoy escribe en La Crónica un periodista que se llama Fran Ruiz y dice: si Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia se llamase simple y llanamente Ana María Tejeiro, esta columna no existiría. Y titula a su columna: Infanta imputada, Rey imputado. Y señala una serie de cuestiones de esta familia que, como dice el maestro López Narváez, ahora que hablaba del rey Juan Carlos, a lo mejor habría que casarlo con Lucerito. Tiene algunas adicciones parecidas, ¿no? Entonces, y luego sabemos que el anillo de la señora Leticia, que es la que se casó con el hijo del rey Juan Carlos, y que esta señora Leticia vivió en México como periodista en Guadalajara, este anillo se lo compró Iñaki Urdangarín, este famoso señor del deporte de balonmano, que se llama ya, que en México se practicará muy poco, no existe, y que lo hizo con la Fundación NOS, que es el gran aparato que utilizó este señor Urdangarín y en el cual metió a esta infanta para hacer toda una serie de tranzas, de negocios, de fraudes, etcétera. Ya a él lo han llamado a cuentas. Estuvo un ratito ahí, lo soltaron, pero sigue el asunto. Ahora entra la propia Cristina, o sea, la hija de Juan Carlos. Y parece que esta familia va a acabar casi como la familia Fox, que por cierto, ahora la familia Fox ya quiere entrar al petróleo con 500 millones de dólares, y dice el señor Fox que unos inversionistas se los dieron. Otros malos pensamientos dicen que no, que esto viene de una serie de tranzas que hicieron los hijos de Marta Sahagún en una serie de empresas relacionadas con petróleos, y que por lo tanto tiene esta lana y mucha más, por lo que la Fundación Fox es, pues hay una cosa maravillosa que no sirve para nada en serio, pero que les deja mucho dinero. Así pues, vemos que en un país y en otro, quienes llegan al poder se sirven no con la cuchara grande, sino con todas las cucharas, y luego los agarran con las manos o con la sopa en la masa y ya no saben qué hacer. Yo creo que estos señores españoles, en esta crisis que está viviendo España, pues deberían de ser llevados cuando menos a la cárcel, pero pensamos que ya se sabe, estos luego eluden de una y otra manera esta cuestión, porque no son cualquier ciudadano común, sino personajes que han dado favores y luego los cobran de alguna manera. Así está la situación, maestro López Narváez. Pues nomás como referencia, Fidel Castro se llevó muchas portadas porque apareció en La Habana, uh-huh. Y se ha comentado mucho que sus malestares son grandes. Y se le ve, ¿no? En las fotos se le ve. Por lo pronto se le ve ya muy, muy lastimado. Disminuido. Pero así es la vida, tarde o temprano. Logren buenas razones y muchos amores. Acabando con mi juventud, yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Tú eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Ay, suave que me estás matando, que me estás matando de pasión. Y suave que me estás matando, que me estás matando de pasión. Tormento que me da tu amor, no me importa lo que me haga, si en tus besos vive toda mi ilusión. Y aunque pase lo que pase, que mi beso amante es solo de ti, que aunque yo quisiera y no puedo olvidarte, porque va muy dentro de mí, ay, suave que me estás matando. Llega a su fin, que no te grillen. El equipo de trabajo de este espacio te espera el próximo viernes a la misma hora. Participamos en este programa Froilán López Narváez, Jorge Meléndez Preciado, Luis Luna, Antonio Fernández, Arturo Mendoza, Alma Lidia Martínez, Víctor Bárcenas, Eréndira Salazar, Hugo López, María Eugenia Pulido y Laura Elena Padrón. Y recuerda, ¡que no te grillen! Una producción de Radio Educación.